Noctivagus, Vagancia Nocturna. Bienvenidos al tercer episodio de Noctivagus. Para el día de hoy tenemos preparado un mix en colaboración con la artista visual Missy Blunt, quien nos comparte una selección que nos hará bailar. Centrando la exploración en el ritmo del neoperreo, donde el reggaetón se mezcla con el EDM y el hyperpop, también escucharemos un poco de R&B y cómo este se mezcla con el dancehall. Prepárense para perrear. We'll be right back. vez te voy a seguir. Solo tú me haces sentir ese ritmo que se entromete en mis latidos. Y bailar toda la noche quizás, y que nunca amanezca, que si amanece yo me despierto y te desvaneces. Yo solo quiero estar contigo más allá de los recuerdos. No lo voy a hacer mal, no voy a perder el tacto. Yo quiero darte placeres si quieres bailar conmigo una noche más. Mi casa está en ruinas, las playas vacías, porque tu nombre nunca nadie supo responder. Los pájaros me decían que ibas a volver, así sabes lo que vas a lograr, hacerme sudar y soñar con querer sacarte a pasear. Aunque tenga solamente una almohada para imaginarte en mi cama, dime si esto tiene explicación. Tan dura como esta, no necesitas respuesta. Nena, ¿qué es lo que no quiere? Cuando la ves cómo se mueve, no le hace falta nada más que un partner que le haga sentir cosas más fuertes. Donde quieras te voy a seguir, solo tú me haces sentir ese ritmo que se entromete en mis latidos. Y bailar toda la noche quizás, y que nunca amanezca, que si amanece yo me despierto y te desvaneces. Yo solo quiero estar contigo más allá de los recuerdos. No lo voy a hacer mal, no voy a perder el tacto. Yo quiero darte placeres si quieres bailar conmigo una noche más. Thank you. Ser así, ya que pronto te vas, pero mientras estés aquí, mami, hay que disfrutar. No sé bien si esto volverá a pasar, sabe que me encanta, no voy a negar, que hace tiempo que no puedo respirar, de solo pensar que si te alejas no estará bien. No me digas nada, solo dame lo que anoche me quitaste. Sabes que de regalarte todo lo que quieras, pero quédate. No te quiero poseer, búscame y aquí estaré. Sabes, no vas a perder si nos quedamos en la cama. Por mí está bien, por este día cancelo todo. Que más hagué, que más hagué, que más hagué, que más hagué. Viendo tus ojos me he quedado sin dormir toda la noche, babe. Solo quiero verte a ti. Es todo raro y sé que no podré ser así, ya que pronto te vas. Pero mientras estés aquí, mami, hay que disfrutar. No sé bien si esto volverá a pasar. Sabe que me encanta, no voy a negar, que hace tiempo que no puedo respirar. De solo pensar que si estamos juntos todo irá bien. Dame la calma que perdí ayer, que perdí ayer, que perdí ayer, que perdí ayer. Vamos lejos, un mejor lugar. Dame la mano, ya no temas más. Sé que no es fácil, para mí es igual, pero quiero confiar, pero quiero confiar. Vamos lejos, un mejor lugar. Dame la mano, ya no temas más. Sé que no es fácil, para mí es igual, pero quiero confiar, pero quiero confiar. Continuamos en Noctivagus. Esa noche debería ir preso y cogiste mi mano, mi corazón roto. Y yo creo que fue verdad lo que sentimos. Y noto que el tiempo puede afectar esta relación, que la distancia puede rompernos, baby, el corazón. Aquella fue la última vez que juré en falso. No éramos eso pa' mi pared, sigue un retraso. Vente y busqué lo que tenía, fin en mi brazo. No olvidaba que sola no conozco un fracaso. Lo mejor que hice fue dejarte atrás. Pero tengo un par de razones. Lo que tú tienes son malas intenciones. Papi, pa' mí eso ya es básico. Tartamudea mi cora lunático. Quemando mis nervios se van daños sabáticos. Esas dos son fecas, parece hecha de plástico. Me enamoré de nuevo, quedé entre tú y yo. Son así porque conviene, eso no es amor. Está lejos de ti como mira fijo al sol. Si necesito tu cuerpo, ¿qué culpa tengo yo? Aquella fue la última vez que juré en falso. No éramos eso pa' mi pared, sigue un retraso. Antes busqué lo que tenía, fin en mi brazo. No olvidaba que sola no conozco fracaso. Lo mejor que hice fue dejarte atrás. ¿Quién sabe hasta dónde puedo llegar? Yo sola con mi dos pies en mis manos. Sin tu mentira, tu engaño. Que lo que tú quieres de mí, pégate, pégate, pégate. pega de llama a mí. Dime que lo que te quieres de mí. Véntete conmigo, que vamos para más. Tengo una persona que canta mal, me amore. Pero tengo eso, yo no creo ni ilusión. Mi madre ya que yo loco, tú no te emociones. Mira los ojos, te siento para el tuyo. Yo, esto pa' la calle, pa' la feria, yo lo sé. Yo, me haces una gente aquí, no me da la mano de yo. Yo, esto pa' la calle, pa' la feria, yo lo sé. Yo, me haces una gente aquí. Yo quiero que tú quieres de mí. Pégate, pégate, pégate a mí. Dime que lo que tú quieres de mí. Quédate conmigo, vamos para Miami. Dime que lo que tú quieres de mí. Pégate, pégate, pégate a mí. Dime que lo que tú quieres de mí. Vete conmigo, vamos pa' Miami. Las niñas se colocan, tu casa la sonana. En la tapo, donde la tierra se va a dejar un nudo loco. Basta, basta, al piquete caro, porque somos de raza. Esto está bacano, bacano. Levanta tu mano, tu mano. Esto está bacano, bacano, bacano. En la guarda, mueve tu mano. Esto está bacano, bacano, bacano. Levanta tu mano, tu mano, tu mano. Esto está bacano, bacano, bacano. En la guarda, mueve tu mano. Si me quieres, usted Thank you. could just see that you must be a part of that beat in my heart. Crecido y hay problemas gigantes tras de mí. creer que apostaste todo y todo perdiste, que quisiste acelerar y chocaste. Cuando todo se puso interesante, no seguí. Qué ganas de sumergirme para que ahora me entienda que ya no quiero seguir. Si muero sería leyenda. Qué ganas de sumergirme para que ahora me entienda que ya no quiero seguir. Si muero sería leyenda. Pienso que la vida me pasa y yo me quedo lento, que cuando estoy feliz es porque me lo invento. Nadie me cree que no estoy bien aunque lo intento. Me siento tan sola y a la vez no siento nada. Qué ganas de sumergirme para que ahora me entienda que ya no quiero seguir. Si muero sería leyenda. Qué ganas de sumergirme para que ahora me entienda que ya no quiero seguir. Si muero sería leyenda. Que te amo con todo, todo mi corazón, mi amor. Qué ganas de sumergir. Atraviesan mi futuro. El presente me miente, dices tu imaginación, pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Estaba volando sobre un recuerdo tuyo y pequeños fragmentos atraviesan mi futuro. El presente me miente, dices tu imaginación, pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Tus cuerdas vocales sueltan voces los 70, las cuales amplio pa' llevarte a los 90. Y no te has dado cuenta, mami, date la vuelta. Las Venus te envidian mientras niegas tu belleza. Eres un ser inseguro con el aura más valiosa. La energía te ha creado con carisma de una diosa. Fue un raro experimento que creó una innovación, pues eres inigualable, lo ha dicho mi yo interior. Conocí tu exterior, me agradó, pero eso no importó cuando tu cerebro habló. Mis ojos quedaron en shock. Nos hundimos en mi cuarto y olvidamos el reloj, mami. No supimos qué pasó, no. Todo se nos olvidó. No supimos qué pasó. Solo recuerdo que estaba volando sobre un recuerdo tuyo y pequeños fragmentos atraviesan mi futuro. El presente me miente, dices tu imaginación, pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Estaba volando sobre un recuerdo tuyo y pequeños fragmentos atraviesan mi futuro. El presente me miente. te dices tu imaginación. Pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Ya van varias veces que corro a mirarte. Es inevitable y no sé cómo lo haces. Los días que te veo se hacen no my love de Lennon. Ni cuando me besas hay concierto dentro de mi cuerpo. De nuevo, Ray Charles de mi mente se adueñó. Solo para cantarte, you are so beautiful. Te la mereces sin ninguna discusión. Igual que esta canción que apunta a tu corazón, mami. Atraviesan mi futuro, el presente me miente, dices tu imaginación. Pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Estaba volando sobre un recuerdo tuyo y pequeños fragmentos atraviesan mi futuro. El presente me miente, dices tu imaginación. Pero suelo ignorarlo, tú te robas mi atención. Esto fue Noctivagus. Puedes conocer el tracklist de hoy en nuestro Instagram Noctivagus MX. Hasta la próxima.